¿Qué tal, amigos? Con esto damos iniciada la segunda transmisión de este programa al aire. Bienvenidos y lo dejamos con esto. Espero lo disfruten. Ya regresamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Les damos una vez más la bienvenida a esta segunda transmisión, a esta segunda edición de su programa Al Aire. Mi nombre es Alejandro Nava, voy a estarlos acompañando durante el resto de esta grabación. Bueno, tenemos invitados muy especiales. Nos acompaña también Alma. Alma, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Y como te comento, pues un honor estar aquí contigo y hablar sobre temas tan importantes. Así es, tenemos ya es un tema a desarrollar, como les habíamos comentado en el programa pasado. La idea de este programa es crear y generar temas de interés, temas que a ustedes les puedan interesar y bueno, de esta manera meterlos a una mesa de debates y al final de cuentas, si no, por lo menos que ustedes tengan el material para poder crear ya un punto de vista muy propio, ¿no? Hay un proyecto, hay un enlace a Irapuato con un grupo muy especial de allá, un dueto, ellos son Punto y Coma. Y bueno, el inicio del programa muy salsero, iniciamos con Coldplay, algo de ya titulado Clocks. De fondo estamos escuchando a Pedro Navajas con el gran intérprete Oscar de León, una salsa clásica, una música pues ya con sus años ya de trayectoria, ¿no? Tenemos preparado ya cierta música, tenemos Juanes, Maná, tenemos a Diego Verdaguer, tenemos Banda El Recodo. Al final de cuentas, la dinámica de este programa pues no es ni más ni menos que bueno, generar que todo el mundo nos escuche, generar un grupo y un criterio pues bastante abierto, ¿no? El tema que vamos a desarrollar, bueno, se desenvuelve a partir de la idea de maltrato de las mujeres. Y bueno, Alma, no sé qué tengas que decirnos respecto de esto. Pues mira, Alex, es un tema muy importante. Lo que viene siendo la violencia contra la mujer, la niña, es algo que está presente, algo que sabemos que existe, pero que no nos atrevemos a decirlo. Cuando una persona es violentada, sufre algún maltrato físico, psicológico, solamente lo sufre y no lo dice. Simplemente se lo queda para ella y cree que es algo de lo cual no se deben enterar las personas. Es un secreto familiar, es como lo manejan actualmente. De alguna manera, un tema bastante delicado, un tema bastante, bastante pesado, ¿no? Para las mujeres que pasan por esta situación. Pero bueno, en el transcurso del programa ya lo iremos desarrollando. Vamos a dejarlos con algo de musiquita, algo de música que ya tenemos preparado. Estos son Juanes, la canción se titula Odio por Amor. Nosotros ya regresamos, estás en Al Aire. Locomotoras a todo vapor, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación, y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de cambiar en la mente de todos el odio por amor. It's time to change. Pones a pensar, la libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, change. El odio por amor. Yeah. Es tiempo de cambiar en la mente de todos. Es tiempo de cambiar. Bueno, señores, tiempo de cambiar, como lo dice la canción, un track sin duda alguna un poco relacionado con la charla, con la plática que estaremos desarrollando directamente aquí en cabina. El tema maltrato de las mujeres, sin duda alguna debe de ser un tema que les interese a todos, un tema delicado. Qué difícil debe de ser estar dentro de una situación como esta, ¿no? Tanto como persona, tanto como ser humano, una situación que bueno, marca y sella la vida de las personas, creo yo, para toda la vida. Así es, Alex, bastantes mujeres han informado que lo peor de los maltratos y sufrir este tipo de violencia ya no es tanto lo que vienen siendo los golpes, sino vivir con la tortura mental, vivir con el miedo y aterrorizada de la persona con la que estás conviviendo. No, y alarmantes son ya las estadísticas, bueno, que se han venido manejando, ¿no? Por ejemplo, leíamos hace algunos días que, bueno, el Estado de México, la Ciudad de México, a nivel nacional ocupa el primer lugar de mujeres maltratadas, ¿no? A lo largo en cuanto a la relación de pareja se refiere, ¿no? En segundo lugar, bueno, lo que nos debe de preocupar a todos es que se encuentra, bueno, el estado de Jalisco, como con el segundo lugar, Colima y Durango, a la par nos acompañan. El porcentaje de mujeres maltratadas, si bien es cierto que disminuye al ir aumentando la edad, bueno, también es cierto que de igual manera va disminuyendo la cantidad de denuncias y demandas que, bueno, por esto resultan, ¿no? Sí, Alex, esto viene siendo la vergüenza, creo yo. Se ha hecho lo que viene siendo, así como lo hemos investigado, es que las personas tienen vergüenza, tienen pena de decir que sufren algún maltrato, porque pasa en todas las casas, menos en la mía. Es correcto, mira, la idea que se viene manejando, creo yo, es, este es un tema tabú, ¿no? Para muchas personas, para muchas familias, pero lo cierto es que es la realidad, lo cierto es de que bueno, se está viviendo en México, estadísticas alarmantes lo confirman. Y bueno, espero que no sea el caso de más de alguna de las personas que nos están escuchando que viven esta situación. Hay que hacer algo, hay que tomar las cartas en el asunto y bueno, tratar de que esta situación termine, ¿no? Los daños no quedan solamente para la pareja, cuando de por medio se encuentran ya familia ya creada, hijos, hijas. Bueno, esos también recurren a caer a cierto daño psicológico y bueno, crecen con este tipo de traumas, ¿no? Me imagino yo, Alma, que bueno, entre más grandes, a final de cuentas, repiten este mismo de situaciones, este mismo tipo de conductas, ¿no? Sí, Alex, pues es que tienen un patrón de niños, o sea, vives en tu casa que maltratan a tu mamá y por más que tú como niño digas, yo de grande nunca voy a hacer eso, repites los mismos patrones porque es lo que tú viste, es lo que ves como normal y crees que es la forma en la que se maneja una familia, es la forma en la que se tiene que regir una familia. A final de cuentas, la enseñanza a partir del ejemplo, ¿no? Y después nos quejamos porque la ciudad, el mundo, en nuestro estado, bueno, se encuentra como está, pues al final de cuentas es resultado del tipo de educación que como estamos brindando a nuestros hijos. La idea no es entonces aquí decirte cómo crías a tus hijos, ese es problema tuyo, pero sí la idea es decirte, bueno, que este tipo de situaciones se dan, son verdaderas, se están dando, hay estadísticas que alarman a la ciudadanía y bueno, hay que tener cuidado con este tipo de situaciones, ¿no? La falta de confianza, Alma, que ya comentabas que bueno, que se genera en la mujer al vivir situaciones de este tipo, ¿no? Sí, implica lo que viene siendo también una baja autoestima, tanto como la mujer, que a final de cuentas, como te comento, lo refleja a los hijos. Partamos de lo que viene siendo lo principal, lo más importante en una persona, es su núcleo familiar, lo que viene siendo su sistema que tiene como familia. Así como se desenvuelve en su casa, se va a desenvolver ante la sociedad. Bueno, vamos a seguir desarrollando este tema. Vamos a continuar con algo de nuestros amigos de Maná. Esto se titula Me Vale. Esperamos te estés divirtiendo. Esta es la primera transmisión. Mi nombre es Alejandro Nava y seguimos contigo. Hablen de mí, es mi vida y yo soy así. Simón, me vale lo que piensen. Hablen de mí, es mi vida y yo soy. ¿Qué tal, amigos? Nosotros somos Punto y Coma. Yo soy Rodrigo. Yo soy Luis Arturo. Y queremos desearle al equipo de Al Aire la mejor de las suertes con este proyecto. Y que sepan que tienen todo nuestro apoyo para que continúen echándole ganas con el mayor de los éxitos. Nosotros ya formamos parte de Al Aire. Gracias, Alejandro Nava, por incluirnos en este proyecto. Y un saludo a todos los que escuchan este programa. Les mandamos un fuerte abrazo desde Irapuato, Guanajuato. No se pierdan lo mejor de la música y quédense escuchando Al Aire. Bueno, ya escucharon, estimados amigos, los saludos que amablemente nos hicieron de mandar nuestros amigos de Punto y Coma. En este momento estamos terminando ya de, bueno, de realizar las conexiones pertinentes vía internet para podernos comunicar con ellos. Es importante que sepas, bueno, que si la conexión es interrumpida, no es situación de nosotros, esto es por internet. Y bueno, vamos a intentar generar un tipo de entrevista dentro de este sistema, ¿no? Dentro de este programa. Ellos son Punto y Coma, y bueno, vamos a estarlos entrevistando, realizamos una serie de preguntas y de la misma manera ellos intentarán estándolas contestando. Esperemos que esto funcione muy bien. Vamos a ver si el enlace está funcionando. ¿Qué tal muchachos de Punto y Coma? ¿Cómo están? Estamos al aire. Hey, ¿qué onda, Alex? ¿Cómo están todos? Somos nosotros Punto y Coma y les mandamos un super saludote de acá desde Irapuato, Guanajuato. Y la verdad todo muy bien por acá, la verdad tenemos muchos planes, muchas expectativas y todo va con mucha entrega para el siguiente año. Sí, muchas gracias, Alex, por invitarnos a tu programa. Te deseamos lo mejor de lo mejor y mucho éxito. Bueno, muchachos, preséntense al auditorio, platíquenos quién es Punto y Coma, qué es Punto y Coma, cómo es que se inicia este proyecto, bueno, tan ambicioso que son ustedes. Bueno, pues antes que nada, yo soy Rodrigo. Yo soy Luis Arturo. Y Punto y Coma inició, los dos somos primos, nosotros somos un dueto musical de lo que es balada pop, romántica, o no romántica, porque también tocamos otros temas aparte del amor. Todo inició desde que somos chicos, siempre estuvimos enamorados de la música. Siempre nos ha encantado el hecho de componer o andar tocando en cada fiesta. Y al ser familiares probablemente fue un buen modo de unirnos realmente. Sí, de hecho, pues desde chavos tocábamos los dos en diferentes bandas, pero muy diferentes géneros a lo que tocamos ahora. Y pues sí, vimos que éramos buenos en las fiestas, éramos los que nosotros les amenizábamos un rato. Hicimos una banda, pero vimos que el género que tocábamos no era realmente lo nuestro y decidimos hacer lo que es ahora nuestro dueto musical. De ahí surge lo que es Punto y Coma. Tratamos de que el público entienda que somos géneros diferentes, estilos diferentes, tanto Luis como yo, pero al juntarnos creamos algo innovador que esperemos que le agrade mucho al público. Sin duda alguna, un proyecto bastante bueno y bueno, que en lo personal los felicito rotundamente, porque bueno, a final de cuentas recaemos en lo mismo, ¿no? Ustedes están apoyándose entre ustedes en familia, ¿no? Que a final de cuentas es lo indicado. Muchachos, ¿dónde se presenta Punto y Coma? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿En qué es lo que están trabajando en estos momentos? Sí, tenemos varios temas en varias composiciones en proceso. Ahorita estamos trabajando de lleno en sacar nuestro propio material y echarle todas las ganas. Sí, esperemos que este nuevo material ya pueda ser mostrado para inicios de este nuevo año que viene. A veces somos muy perfeccionistas, así que en cada canción le metemos toda nuestra entrega, nuestra pasión, para que en toda la canción, lo que sea la música, se plasme nuestra esencia y realmente toda la gente vea lo que realmente Punto y Coma tiene para dar. Y esperamos. Pero muchachos, ¿dónde es donde se están presentando o realmente dónde se están escuchando? ¿Dónde la gente de Irapuato, bueno, que nos hace el favor de escucharnos, a dónde es a donde se pueden dirigir para, bueno, para hacer acto de presencia, ¿no? Ahí con ustedes. Pues mira, Alex, realmente ahorita no tenemos un lugar base donde nos presentamos. Ahorita nos basamos realmente en lo que es contrataciones o invitaciones que nos hace la gente para ir a varios eventos o fiestas. Y ahí es donde nos presentamos y donde mostramos nuestro material, ¿no? Sí, ahorita de momento estamos en... Nuestras presentaciones han sido en Guanajuato, lo que es el estado de Guanajuato, León, Irapuato, etcétera. Y pues esperamos poco a poco ir creciendo. Sí, esperamos algún día poder llegar inclusive allá a Guadalajara para que todos tus radioescuchas y demás gente que les agrade el género nos puedan lo que es conocer, escuchar y ver lo que realmente traemos. Y esperemos a todos les agrade, ¿no? Muchachos, información de ustedes, casados, comprometidos, ¿qué hacen los integrantes de Punto y Coma cuando no están tocando? ¿A qué se dedican aparte de esto? Pues por el momento no estoy casado, obviamente. Soy soltero con novia y lo que más me gusta principalmente es la música. En mis ratos libres toco guitarra, canto, escucho música, etcétera. Me gusta también mucho ir al gimnasio. No soy tanto fan de otros deportes, solo ir un rato al gimnasio a despejarme. Me gusta salir, y dice Rodrigo que también ir de mandil. La verdad sí. Yo también soy soltero con novia. Igual me fascina la música, la verdad, es algo que doy la vida por ella, realmente. Soy cinéfilo a morir también, la verdad, me encantan todo tipo de películas. Salir sobre todo también con mis amigos o con mi novia, realmente me encanta andar de vago. No soy de la gente que le gusta andar encerrado. Me gusta lo que es salir para agarrar inspiración allá afuera, para hacer nuevas canciones y todo. Y también soy deportista, también aparte del gimnasio sí le entro un poco más a otros deportes como lo es el básquetbol, inclusive el voleibol, el fútbol. Pues la verdad, somos chicos sanos. Sin duda alguna, algo bueno, a final de cuentas, la convivencia, ¿no, muchachos? Por encima de todo. Pero bueno, ya para terminar esta entrevista, un tanto corta, a final de cuentas es poco el tiempo con el que contamos. Pero bueno, información sobre ustedes, muchachos, ¿dónde los podemos localizar? ¿Dónde se puede revisar lo que ustedes están haciendo, lo que ustedes están trabajando? ¿Alguna página de internet? No sé, coméntenlo, por favor. Pues mira, Alex, toda la información acerca del dueto de momento se encuentra en las redes sociales de auge hoy en día, lo que son Facebook y MySpace de momento. Nuestro MySpace es www.myspace.com/music.icoma. Y ahí podrán ver, para los que tengan MySpace, podrán ver nuestras fechas de presentaciones o algún evento en el que vayamos a participar. Así como esperamos ya en el siguiente año empezar ya con nuestras canciones y puedan ver ahí todo nuestro material, que esperamos les agrade. Sí, también pueden checarnos en Facebook, ahí nos buscan punto y coma, y ahí también les estaremos informando todo, nuestras presentaciones, etcétera. Y pueden agregarnos también a mí, Luis Arturo Rosas Rangel, y a Rodrigo Botis. Pues yo creo que nadie sabe qué es Facebook, ¿verdad? Pero pues ahí pueden checar. Ahí estamos totalmente a su disposición para cualquier cosa. Y también, por supuesto, no olvidemos que también por aquí, gracias a ti y a todo tu foro, los mantenemos informados aquí en el programa Al Aire para que nos puedan seguir de cerca. Nos vayan siguiendo la pista. Bueno, ahí está el enlace con estos muchachos. Muchas gracias, un fuerte saludo. Los seguiremos apoyando desde acá de Guadalajara, dentro de nuestras posibilidades. Y bueno, vamos a continuar con algo un poquito más comercial, algo que se está escuchando ahorita. Diego Verdaguer, un intérprete para mí en lo personal excelente, con bastantes años de carrera, sacó este tema nuevo, Voy a Conquistarte, un excelentísimo tema. Y bueno, los dejamos para que los disfruten. Yo soy Alejandro Nava. Yo soy Alma. Y estamos con ustedes. Ya regresamos. Voy a conquistarte, de una vez te digo, pues ya me cansé de que me quieras como amigo, nada más. Voy a conquistarte, de una vez te informo, pues ya comprendí que si no lo hago me trastorno. Voy a derretir todos tus hielos, voy a conseguir que sientas celos cuando no me tengas a tu lado. Entonces sabrás que lo he logrado. Voy a conquistarte y una vez te advierto, declaro que te amo y está corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas, vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias y serán envidia de la buena, y hasta que la muerte los separe será bendición, también condena. Voy a a conquistarte. De una vez te advierto, declaro que te amo y es a corazón abierto. Voy a conquistarte de una vez por todas. Vamos a tener la más mentada de las bodas. Voy a provocar tantas envidias y serán envidia de la buena. Y hasta que la muerte los separe, será bendición, también condena. Hasta que la muerte los separe, será bendición, también condena. Diego Verdaguer, voy a conquistarte, un excelente tema. Bueno, ahora pasamos a la sección de contacto con la gente que nos escucha y nos hace el favor de seguirnos vía Messenger, vía Facebook. Los comentarios siguen fluyendo. De hecho, ahorita estoy contestando uno vía Facebook. Y bueno, los comentarios, bueno, que ya habíamos comentado, Rodrigo Botis, estos muchachos de Punto y Coma, muchísima suerte, Alex. Santiago Jauregui, también nos desea suerte por ahí. Pati Mares, una amiga excelentísima, que bueno, también nos desea suerte. Asimismo, Irma Verónica Ávila, que nos, bueno, te mando saludos, te mando las mejores de las vibras para tu proyecto y muchísima suerte, un abrazote. Así es, bueno, infinidad de saludos. Por ejemplo, saludos, primo, estamos esperando el lanzamiento de tu página para seguirte. Vas a ver que te va a ir súper bien. Saludos a todos. Bueno, gracias, prima. Bueno, la página por internet, estaremos al pendiente, estaremos trabajándola. Y bueno, también tenemos saludos de nuestro amigo Yosio, que nos hace el favor de estarnos ahorita platicando con nosotros. Él pregunta del grupo, que si cuando alguien postea algo se lo envía a todos a lo del grupo, que se envía. Mira, lo que tú postees en los grupos estos de al aire, les llega una notificación a todos los contactos registrados en este sitio para que estén al pendiente, ¿no? Al final de cuentas es la finalidad. Cualquier cosa que digas, bueno, va a aparecer, ¿no? Si hay algo que quieras que sea privado, bueno, entonces lo envías como un mensaje privado. Bueno, con gusto también lo leeremos, y si es necesario, bueno, le daremos lectura en el siguiente programa, ¿no? También agradecerle a Mariana Amezcua, que está al pendiente ya de nosotros. Fue agregado por un contacto que ya teníamos nosotros agregados. Alejandro, pues más que nada agradecerle a todas las personas que nos están siguiendo, ¿no? Ya son 428 miembros. Darle la bienvenida también a Jules, a Alonso, a tantos contactos más que se han agregado por unas o por otras personas, pero que nos están siguiendo y que realmente están interesados en esto. Así es, mira, también te comento, en Facebook estaremos subiendo los enlaces para que, bueno, vía internet, de internet estés tú checando los programas y sin necesidad de que te lo estemos enviando el archivo tan pesado por medio de tu mail. De esa manera no lo saturamos, ¿no? Lo único que tienes que hacer es, bueno, darle clic al enlace que aparece ahí y automáticamente te direccionará a la página donde el archivo está guardado. Y bueno, ya es tu decisión descargarlo o escucharlo directamente en línea, ¿no? A mí se me hace una mejor opción descargarlo y escucharlo en el momento en el que tú tengas tiempo. También se puso en contacto con nosotros una queridísima amiga de uno de los grupos que nos siguen. Le manda saludos a la banda de Foster. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Los saludillos que nos han estado mandando. Te recuerdo, entonces, mi Facebook es Alex Nomo. Con eso me puedes agregar y bueno, ya estarás al pendiente de las notificaciones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir con algo de musiquita que bueno, ya tenemos algo preparado. Ahora vámonos con algo de banda. Esto es El Recodo, recordándote, y regresamos con el tema. sorpresa, sorpresa. Hace un momento me acordé de ti, sin darme cuenta comencé a llorar. Me preguntaba si serías feliz. Quiero saber con quién y dónde estás. Quiero saber qué fue lo que pasó. Nunca pensé que fuera a terminar. Tal vez algún pecado cometí y con mi vida tengo que pagar. Aunque te fuiste sin una razón, del corazón no te podrá salir. A tu recuerdo escribo esta canción, que como siempre la dedico a ti. Sin embargo, aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás. Pues no te olvides que yo fui el primero que poco a poco te enseñó a amar. Cómo olvidarme del mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí. Cuando te mando tú me lo jurabas, que solo muertos llegarían a mí. No te culpo de que te hayas ido, pues lo que quiero es que seas feliz. Me encuentro bien pero infeliz me siento, pero en mi rezo pido a Dios por ti. No te podrá salir. A tu recuerdo escribo esta canción, que como siempre la dedico a ti. Mas sin embargo, aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás. Pues no te olvides que yo fui el primero que poco a poco te enseñó a amar. Cómo olvidarme del mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí. Cuando te mando tú me lo jurabas, que solo muertos llegaría al fin. Sin embargo, aunque pase el tiempo, seguro estoy que me recordarás. Pues no te olvides que yo fui el primero que poco a poco te enseñó a amar. Oh, no, cómo olvidarme del mejor momento, cuando al amarnos me decías a mí. Cuando te mando tú me lo jurabas, que solo muertos llegaría al fin. Bueno, queridos amigos, ya estamos de regreso. Escuchamos Banda El Recodo recordándote. Y bueno, retomando el tema que veníamos ya desarrollando durante esta transmisión, se nos está acabando muy rápido el tiempo. Pero bueno, vamos a darte unos consejos para una mujer maltratada, ¿no? ¿Qué puedes hacer o qué puedes llegar a hacer? Así como, pues, darte cuenta, el maltrato no solo es físico, el maltrato también se llega a dar psicológico, ¿no? Bueno, desafortunadamente mucha gente no se da cuenta de esta situación cuando está pasando. Y bueno, aquí te vamos a decir qué es lo que tienes que hacer o qué consejos son los que tienes que dar. Pues sí, Alex, uno de los principales es, en caso de haber sufrido una agresión o una amenaza por parte de alguna persona, tú como mujer, ya sea tu pareja, pues debes de presentarte ante cualquier comisaría pública o cualquier persona que te pueda ayudar. Se encuentra el DIF, en donde puedes poner lo que viene siendo una denuncia del agresor y solicitar pues una orden de protección urgente. También pues tienes que conocer que cuando estés en peligro tú o tus hijos, puedes abandonar lo que viene siendo tu domicilio sin incumplir el deber de convivencia, ¿no? Siempre y cuando pues pidas lo que viene siendo una demanda de separación dentro de los 30 días que estés fuera de tu casa. Sin duda alguna son una serie de procedimientos, bueno, que puede parecer en principio algo pesado. Mejor de los consejos que te podemos nosotros otorgar, bueno, es que acudas a una de tantas instancias que ya se encuentran formadas por nuestro gobierno, como lo viene siendo el Instituto de la Mujer, y bueno, a servicios judiciales, ¿no? A servicios ya que se encargan de estas situaciones. No están solas, muchachas, señoras, no están solas. Hay mucha gente que se preocupa por estas situaciones, hay mucha gente trabajando porque este tipo de acciones en su contra no se sigan dando. Pero bueno, al final de cuentas, quien tiene la última palabra y quien tiene la decisión o el poder de decir hasta aquí, bueno, son ustedes, ¿no? Nosotros podemos darles infinidad de datos, infinidad de información, teléfonos, páginas web, ustedes puedan localizar este tipo de detalles, pero si ustedes no quieren realizar nada, bueno, este problema seguirá dando, ¿no? Un factor, sin embargo, aparte de ser un tanto crudo, bueno, es un factor que realmente se da. Hay gente que dice, si me pega, no me quiere, y es un, bueno, para mí es una manera de pensar, pues algo absurda, ¿no? Así es, Alex, y como bien dicen, el valiente vive hasta que el cobarde muere. Y mira, los hombres no son más que eso. Los hombres que se dedican a este tipo de situaciones no son más que hombres cobardes, ¿no? Que se encuentran en una posición de demostrar su machismo. No estamos en época de, ya en temporadas de que este tipo de situaciones prevalezcan, donde el hombre tiene que ser más de la mujer, ¿no? También quisiera, a título muy personal, hacer el comentario de ese dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Si fuera un gran hombre, no estaría detrás, ¿verdad? Estaría a un lado suyo. Entonces, pues ya basta, estimados radioescuchas, de seguir tolerando este tipo de situaciones. Si bien no por nosotros como pareja maltratada, bueno, entonces también hay que hacerlo por los hijos, ¿no? Que a final de cuentas son los que llevan las de perder, ¿no? Pues sí, Alejandro, pues ahora sí que abrir los ojos, ¿no? Ver lo que está pasando con nosotros, a nuestro alrededor, y aplicarse, o sea, tomar medidas ya, que aunque sean drásticas, van a ser las medidas necesarias. Y más que nada, que sepan que no están solas. Saber que hay alguien que los apoya. Inclusive a veces la misma familia, ¿no? Así es. O sea, ahora sí que vamos, hay instituciones que te apoyan sin pedirte ni un solo peso. Pueden acudir al DIF, el DIF les va a dar la orientación que requieran y los va a apoyar. Créanme que diríjanse ahí, hablen con una trabajadora social y que les digan qué es lo que tienen que hacer. Así es, el no tener dinero no justifica este tipo de acciones para ejercerlas en contra, ¿no? O sea, aunque no tengas un quinto en tu bolsa, bueno, puedes acudir a instituciones gratuitas, como tú lo estás comentando. Así es, Alejandro, pues más que nada ahora sí que, mujeres, no se dejen. Son grandes, somos muy buenas en lo que hacemos. Ahora sí que no por nada estamos tomando puestos tan importantes ya en lo que viene siendo la política, en lo empresarial. O sea, no hay que permitirlo. Si somos grandes afuera, también hay que ser grandes dentro de nuestro hogar. Estimados amigos, bueno, están escuchando el desarrollo del tema. Desafortunadamente casi llegamos ya a la parte final de este programa. Vamos a dejarlos con algo de Ricky Martin. Nuestro ingeniero poquito cometió el error al principio, pero bueno, esta es la situación de grabar totalmente en línea, totalmente en directo, sin cortes, sin pegostes, sin ediciones. Grabamos tal y como salen las cosas. Esto es Ricky Martin, Vuelve. Mi nombre es Alejandro Nava. Mi nombre es Alma. Y estamos contigo, ya regresamos. Estoy seguro que esta vez no habrá marcha atrás. Después de todo fui yo a decirte que no. Sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro. Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada. He perdido las fuerzas, he perdido las ganas. He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, no separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Tanto espacio sin no estar. estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Algo me dice ya no sirve de nada. Tantas noches en vela aferrado a mi almohada. Si pudiera tan solo regresar un momento. Ahora es que te comprendo, ahora es cuando te pierdo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Tanto espacio si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Bueno, estimados amigos, así llegamos ya a la recta final de esta segunda transmisión de su programa Al Aire. Bueno, agradecerles los comentarios que nos han seguido mandando vía Facebook, los comentarios que vía Messenger nos hacen llegar. Y bueno, a nuestro amigo Yosio Castro, bueno, muchísimas gracias. Me sorprende, Alma, la cantidad de miembros que en los grupos se han venido agregando. Ya son 428 miembros. Era algo de esperarse, Alejandro. Es algo, es un proyecto bueno. Es algo que tiene gente. Es gente que es importante. Y gente que sabe la calidad que se está echando aquí en este programa, ¿no? Y lo que viene siendo la pasión que se tiene en este programa. Bueno, y el compromiso realmente que se genera y que bueno, todos los que realizamos este proyecto, el compromiso que todos estamos agarrando, ¿no? Realmente es comprometedor y es prometedor este proyecto, ¿no? No sé si para cerrar, Alma, quieres enviar algunos saluditos. Pues sí, Alejandro, pues un saludo ahora sí que a una amiga Donají, a mi familia, que tenlo por seguro que ya están también ahí agregándose, a un buen amigo Julio, que es pieza importante de la Oveja Live. A nuestros amigos que nos están escuchando ya también, que son los de la zona de Pedro Moreno, de toda esa zona de vestidos. Bueno, esta cosa ha venido creciendo, ha venido ya, hemos recibido mensajes inclusive desde Venezuela. Ya lo vieron ustedes con el enlace directo que trabajamos a Irapuato. Bueno, así lo vendremos trabajando con otras cosas, otras situaciones. Déjame enviar unos saluditos también a mi familia, que bueno, pieza importantísima para, no para este, sino para todos mis proyectos que he venido realizando. El apoyo que me han brindado, bueno, ha sido incondicional y muchísimas gracias. A final de cuentas, por esto es por lo que lo hacemos, ¿no? Por el reconocimiento de, inclusive de la misma familia, reconocimiento de los amigos y de la gente que bueno, está por ser nuestros amigos todavía. Sigan invitando a sus conocidos a este programa, que nos estén escuchando. Este programa es un proyecto bastante ambicioso que, bueno, como les decía, tiene tiempo, inclusive años, cocinándose, y hoy por hoy, bueno, lo estamos ya realizando, ¿no? Nuestros amigos de Foster, que bueno, han estado al tanto, han estado al pendiente. Hoy tengo una cita con uno de ellos para ver alguna situación de algunos programas que queremos ahí trabajar. Y bueno, estamos trabajando, estimados amigos, estamos poniendo manos a la obra con esto, tratando de que este programa, bueno, se genere a cierto nivel que a ti te agrade, que tú lo puedas escuchar y te interese a final de cuentas, ¿no? No lo hacemos por nosotros, lo hacemos en mayor parte por ustedes. Y bueno, llegamos así a la parte final, Alma. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, muchísimas gracias por seguirnos en esas transmisiones. Y bueno, para cerrar este bloque, vamos a continuar con algo de Motel. Motel, ahí vienes, se titula esta canción. Y esperamos que hayas pasado un momento realmente agradable, un momento en el que casi una hora, un poquito más, en el que tú hayas podido alejarte de tus presiones. Y nosotros te deseamos bonita tarde, bonita noche, o que tengas un excelente día mañana, cualquiera que sea la hora a la que tú nos estás escuchando. Bueno, te deseamos lo mejor para el tiempo que sigue. Nosotros somos Alejandro Nava, Alma, y bueno, nos estaremos viendo aquí la próxima semana con la transmisión número 3. Está bastante buena, tendremos algunos invitados. Y bueno, te dejamos con esto, Motel, ahí vienes, muchísimas gracias. Esto es Al Aire. We'll be right back. estaba demasiado.